Yo soy Lola y toco la guitarra y soy la vocalista. Yo soy Mafer y toco el bajo y coros. Yo soy Alex y soy la guitarrista. El hecho de que formen un grupo de mujeres, ¿qué tan difícil es para ustedes? Bueno, pues a veces es difícil porque pues está liderado el escenario de puros hombres en el rock, como tú sabes, ¿no? Entonces, a veces se nos complica, pero aún así estamos echándole ganas. No nos rendimos. Porque hasta eso las bandas nos apoyan por lo mismo de ser chicas y nos invitan a los toquines y así, entonces casi no se nos ha hecho muy difícil. Muy difícil que digamos. Digamos, el caso tuyo, que eres la más joven de las integrantes. No, ¿sí soy yo? Ah, ¿en serio? Ah, caray. Cambiando. Pero no parece. Ella es la de 18, no, 17 y 19. ¿Tu familia qué es lo que te dice? Bueno, a mi familia siempre le ha gustado la música. De hecho, aprendí a tocar la guitarra por mi papá. Sí me apoyan en esto del rock, solo que igual debo de cumplir algunas cosas para que me dejen tocar y todo eso, pero sí, o sea, sí me apoyan. Ah, muy bien. Y también, ¿cuánto tiempo ya llevan con el grupo, con la formación, digamos? Bueno, pues vamos a cumplir, no, acabamos de cumplir en septiembre 2 años apenas, pero pues ya le estemos dando por todos lados. Para, digamos, ya la preparación en cuanto a su música. Y ahorita nos decían acerca de un demo, próximamente un disco. Bueno, pues ya se aproxima la presentación del EP. Son 6 covers. El disco se llama Chicas No Covers. Es así como que un tipo de parodia, porque son covers las canciones. Pero pues ya yo creo en a finales de noviembre ya se viene la presentación del disco. En la presentación del video, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? No escuché. En la presentación del video, no lo sé. En el video grabamos, ¿qué grabamos? Bueno, en el video van a encontrar así como mucho show. O sea, pues es un video de la canción Mi Muñeca Me Habló, va a estar chidito, lo tienen que ver. Se trata así como de enfermeras sexys o algo así. Y entonces, eso van a ver. ¿Y por qué fue que decidieron escoger, digamos, esta canción? Pues bueno, creemos que es la más popular, bueno, juvenil en este momento. Entonces, entre todos también empezamos a sacar canciones para el disco y todo, pero como es la más juvenil y la más popular, por eso quisimos sacar este cover. Pues ya no, de hecho andamos solitos los 4. Pues siempre, no vivimos muy lejos, o sea, estamos siempre en contacto y nos organizamos muy bien para estar saliendo. Sí. Es difícil el poder acoplar, digamos, las salidas con los tiempos de ustedes, ya sea porque estudien, trabajen, sí. Pues fíjate que no, como ya llevamos, bueno, 2 años, en esos 2 años hemos aprendido a organizarnos. Al principio sí era un show completo, pero ahora ya como que agarramos sí la onda. O sea, sí es algo difícil porque nosotras dos estudiamos, Lola y yo estudiamos, y pues en la mañana no tenemos mucho tiempo de ensayar o de ver algunas cosas, y eso hasta después saliendo de la escuela y pues es más tarde y más problemas. ¿El nombre a partir de qué surge? Pues es un nombre muy totalmente como femenino. Hay un brasier que se llama Wonder Bra. Entonces lo primero que quisimos dar a entender que éramos mujeres con ese nombre, porque el brasier nada más los ocupan las chicas. Ah, bueno. Y dentro de las canciones que van a integrar, ¿cómo va a ser el diseño del disco, digo, la portada? Bueno, pues está muy coqueta, no te la puedo describir, pues somos nosotras, así como rockeando, algo así, pero búsquenlo, entiendas, ahí va a estar, mejor, o en internet va a estar ahí, para que lo chequen, no se lo podría describir porque no tendría chiste, mejor sorpresa. ¿A partir de cuándo ya va a estar disponible? Pues esperemos ya a finales de noviembre, ya salga el disco y ya para que lo vayan a comprar a las tiendas, lo pueden bajar, pueden ver el video también por YouTube, los canales de televisión y todo lo demás. Y bueno, ya también los contactos de ustedes. Facebook. Bueno, estamos en Face, en Twitter, Hotmail, es diagonal, es Wonder Bra, para todos Wonder Bra. Es WUANDERBRA. Bravo. De letras. Bueno, no sé, algo más que quieran ustedes comentar. Pues nada más agradecer todo su apoyo y muchas gracias por la entrevista a ti. Y pues nada más estar en contacto, rockeando, y eso es todo. Muchas gracias.